Yo sé que te has cruzado en el camino de una muchacha tonta y sin hogar, que vio solucionado su destino en las cosas que le fuiste a contar. Ella necesita más que yo. Ella no es la culpable sino tú. Comenzar sin ti otra vida. Al fin, mis años, la experiencia me han hecho comprender que ella tiene la edad de nuestra hija. Claro que sí, comenzó a llover. Me van a retar por ahí, me van a retar porque no traje paraguas. Pero ya se inició la agüita. Bueno, estaba pronosticada para el día de hoy, sí, lluvia. No habían dicho la hora, pero sí estaba pronosticada la lluvia para el día de hoy y mañana también. Me da la impresión, ¿no? Bueno, nosotros, mi querida gente grande, damos inicio a la información de los beneficios para pensionadas y pensionados en la guía de beneficios sociales del año 2016 y 2017. Pensión básica solidaria de vejez. ¿Qué es eso? Es un aporte monetario mensual para personas de 65 años y más que no tengan derecho a pensión en ningún régimen previsional. El beneficio se mantendrá vigente mientras el beneficiario cumpla los requisitos y no se ausente del país por un periodo de 90 días o más durante el año. ¿Ya? ¿Y quiénes pueden acceder? Las personas que hayan cumplido 65 años de edad, que no tengan derecho a pensión en un régimen previsional, que ya sea en calidad de titular o beneficiario de pensión de sobrevivencia. Deben ser parte del registro social de hogares y pertenecer a hogares del 60% de menor puntaje de focalización previsional. Se debe acreditar también, mi gente grande, residencia en Chile por un periodo de 20 años, continuo o discontinuo, contados desde que las personas cumplieron 20 años de edad. El requisito de residencia podrá ser homologado a las personas que registren 20 años o más de cotizaciones en algún sistema previsional chileno. En el caso de personas sin recurso, el requisito de 20 años de residencia en el territorio se computará desde su fecha de nacimiento. Las personas deben haber vivido en el país al menos 4 de los últimos 5 años anteriores a la solicitud. Los beneficiarios que están inscritos en la Oficina Nacional de Retorno y Diplomáticos podrán conmutar los años de exilio como residencia. Y los beneficiarios de una pensión asistencial al 1 de julio del año 2008 y los pensionados por gracia. Los pensionados exonerados políticos y pensionados por la ley Rettig y la ley Valek que solo gocen de este beneficio tienen derecho a complementarlo hasta el monto de la pensión básica solidaria de VG. El monto del beneficio. El valor es de 89.764.000 pesos mensuales hasta el 30 de junio. ¿Ya? ¿Y cómo se obtiene? Puede ser solicitado en las oficinas de Chile Atiende o en alguno de los municipios en convenio y está sujeto a un proceso de revisión por el IPS para verificar los requisitos exigidos por la ley. Quiero vivir sob a luz do teu lindo olhar. Quero sentir os teus lábios bem junto aos meus. Quero num só beijo me embriagar. Quero viver a vida sempre a te adorar. Querida, é teu meu grande amor. Suporto viver na ilusão. Vem, amor, minha paixão. Sente, a minha vida é tão triste, é vazia. Contigo tudo é amor, é alegria. Vem, querida, minha vida. Minha paixão. Sente, a minha vida é tão triste, é vazia. Contigo tudo é amor, é alegria. Vem, querida, minha vida. Coloque funeraria rosa.

Bueno, estamos, mi querida gente grande, estamos con los beneficios para pensionadas y pensionados de la Guía de Beneficios Sociales año 2016-2017. El bono invierno. ¿Qué es el bono de invierno? Es un beneficio monetario que se entrega durante el mes de mayo a los pensionados y pensionadas de escasos recursos para solventar los mayores gastos que involucra el periodo de invierno. ¿Y quiénes pueden acceder a esto? Las personas de 65 años y más al 1 de mayo que reciben pensiones iguales o inferiores al valor de la pensión mínima de vejez vigente para el año, vigente para mayores de 75 años, equivalente a 149.906 pesos, ¿ya? Hasta el 30 de noviembre del año 2016, pero sin incluir el aporte previsional solidario de vejez, ¿ya? Pueden acceder los siguientes grupos: pensionados de algunas de las siguientes instituciones: Instituto de Previsión Social, IPS, como es INEP, ¿ya? SELEC INEP, ¿ya? Es decir, pensionados de la ex Caja de Previsión del Sector Civil. Instituto de Seguridad Laboral, también ISL. La Dirección de Prevención de Carabineros de Chile, DIPRECA, ¿ya? Caja de Prevención de la Defensa Nacional, CAPREDENA. Mutualidades de Empleadores de la Ley de Accidentes del Trabajo. También pensionados del sistema AFP y de las compañías de seguros que reciban pensiones mínimas con garantía estatal o aporte previsional solidario de vejez. Todos los beneficiarios de pensiones básicas solidarias de vejez y quienes reciben más de una pensión solo tendrán derecho a un bono invierno, siempre que la suma de esas pensiones no supere los 149.906 pesos. No pueden acceder los titulares del subsidio de discapacidad mental, ¿ya? Monto del beneficio, equivalente a 57.353 pesos para este año 2017 y se paga a partir del mes de mayo de cada año, ¿ya? Para los beneficiarios del IPS, el bono se incluye en la liquidación de pago del mes de mayo. ¿Y cómo se obtiene? Las personas no tienen que hacer trámites para recibir este beneficio. Qué coqueta eres tú, qué coqueta eres tú, qué coqueta eres tú. Sé que todo no es verdad, qué coqueta eres tú. Tierno besar, qué modo de amar. Pero yo sé que todo no es verdad, qué coqueta eres tú. Pero yo sé que todo no es verdad, qué coqueta eres tú. Más en tu corazón, ni pizca de amor, ya que tu hobby es jugar con el querer. Sigue coqueta, sigue y verás que al final habrás de llorar. Qué besar,

bebo por amor, para matar mis penas. Me embriago porque solo así a mi alma le doy paz. Mi cuerpo se adormece, mi mente me traiciona, y así entre trago y trago con ella vuelvo a estar. Con ella vuelvo a estar porque en el fondo de mi copa sus labios voluptuosos me invitan al amor. Todo es cruel espejismo que en el cristal refleja figuras del pasado que cobran realidad. Y en medio de la orgía que mi mente va creando, sus labios voy besando y pierdo la razón. Y en medio de la orgía que mi mente va creando, sus labios voy besando. Y pierdo la razón. Y estamos con los beneficios para pensionadas y pensionados. Estamos a través de la guía de beneficios sociales año 2016-2017, ¿ya? Bono por hija o hijo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el bono por hija o hijo? Es un aporte monetario otorgado a la mujer por cada hijo o hija nacido, vivo o adoptado. Se deposita en la cuenta individual de la mujer para aumentar su pensión. El beneficio es irrevocable, es decir, una vez adjudicado no se puede renunciar a él antes de solicitarlo. Eso tiene que hacerlo usted antes de solicitarlo, tiene que informarse también sobre los efectos previsionales que el acceso a este bono puede generar. ¿Ya? Puede generar algunas cosas este bono. ¿Quiénes pueden acceder a esto? Todas las madres de hijos o hijas nacidos o adoptados que tengan 65 años de edad o más, que hayan vivido en Chile por un periodo de 20 años continuo o discontinuo, desde que la beneficiaria cumplió 20 años, deben haber residido en Chile al menos 4 de los últimos 5 años anteriores a la solicitud del bono. Las exiliadas registradas en la oficina de retorno y diplomáticas, a quienes se les considera el tiempo pasado en el extranjero como residido también en Chile. Las mujeres se deben haber pensionado a contar del 1 de julio del año 2009 y deben encontrarse en alguna de las siguientes situaciones, ¿ya? Estar afiliada a una AFP y no afiliada a otro régimen previsional. Ser beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez, ¿ya? Sin estar afiliada a un régimen previsional. Recibir una pensión de sobrevivencia y tener derecho a aporte previsional solidario de vejez. En caso de hijos adoptados, el beneficio se generará tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva, ¿ya? Las beneficiarias de una pensión básica solidaria de vejez que la pierdan podrán continuar cobrando mensualmente el bono por hijo. Las beneficiarias que pierdan la pensión de sobrevivencia o el aporte previsional solidario de vejez podrán continuar cobrando mensualmente también el bono por hijo, ¿ya? El monto del beneficio es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales fijado para los trabajadores de 18 y hasta 65 años y se calcula de la siguiente forma. Si la hija o el hijo nació antes del 1 de julio del año 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en junio del año 2009, equivalente a 159 mil pesos. Si la hija o el hijo nació después del 1 de julio del año 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes en que nació el hijo, ¿ya? El bono se fija y comienza a generar rentabilidad desde la fecha del nacimiento del hijo, ¿ya? Pero no se paga sino hasta que la mujer cumple los 65 años de edad. Se paga dividido en cuotas mensuales junto a la pensión de la mujer beneficiaria, ¿ya? Para las mujeres afiliadas a una AFP, el bono se pagará hasta que se agote la totalidad del monto. Para que las que son beneficiarias de una pensión básica solidaria de vejez o pensión de sobrevivencia con derecho a aporte previsional solidario de vejez otorgada por una AFP o el IPS, a contar del 1 de julio del año 2009, el bono se pagará junto a la pensión de forma vitalicia, ¿ya? ¿Y cómo sostiene? El trámite se puede realizar durante el año en cualquier sucursal del IPS, al cumplir los 65 añitos de edad. Si realiza el trámite en el internet, se requiere tener una clave única. No quiero que me digas que no estás sintiendo como yo el calor de mis besos en tu piel. Por favor, no me digas no. Siento que me necesitas, pero ya te necesito también. Dejémonos llevar por lo que sentimos y disfrutemos por primera vez nuestro amor. Te amo y te quiero tener yo siempre en mí, pues puro y limpio nuestro amor siempre fue. No pecamos si lo hacemos por amor. Primera vez. Siento que me necesitas, pero ya te necesito también. Dejémonos llevar por lo que sentimos y disfrutemos por primera vez nuestro amor. Amor siempre fue. No pecamos si lo hacemos por amor.

corazón para quererte y vida para vivirla. Y por supuesto, claro que sí, hoy día es una tarde de lluvia y es agradable estar ya a esta hora a lo mejor tomándose un cafecito calientito, ¿no es cierto? Con acompañado con alguna cosita, ¿no es cierto? Ni aunque sea acompañado con la señora o con los hijos, pero acompañado con algo el cafecito para pasar este frío, ¿no es cierto? Y esta lluvia, claro que sí. Y como no, por supuesto, con estos bonitos boleros, estos valsecitos que salen de repente por aquí en este subprograma, que son siempre pensando en usted que está en casita, claro, así es. Fíjese que nos están escuchando, aparte de todos ustedes que están en la sintonía, nos está escuchando Paula Figueroa. Y también nos escucha Francisca Gutiérrez. Estas amigas son especiales de este subprograma porque no se pierden el programa los días jueves. También nos escucha Rosita Riquelme, nos escucha Hilda Poblete, Héctor Ambiado, Aladino Saavedra también está en la sintonía, Luis Matamala está con toda su familia también escuchándolos y nos escucha también nuestra vecina Ruth Caro, ¿no es cierto? Nuestra vecina también todos los jueves nos escucha ahí acompañadita con su esposo José Quirós, ellos están en la sintonía, por supuesto. Y nos escucha también nuestra vecina Angélica. Nos escuchan también sus hijas Karen y Jessica, también están en la sintonía. Les saludamos, por supuesto, de este su programa. Nos escucha también Emilia Franco y toda su familia también nos está escuchando. Nos escucha Erna España. Y Erna Alejandra también están en la sintonía. Y María Marco, claro que sí, ella sí, no se pierde los jueves también. María Marco está en la sintonía también, acompañada de su esposo Mario Reyes. Ellos están, sí, por supuesto. Siempre nos llama nuestra vecina María Marco cuando está, ¿no es cierto?, escuchándolo. Y también, por supuesto, porque le encantan, ¿no es cierto?, estas canciones que algo les hacen recordar, por supuesto, claro que sí. Mientras los recuerdos sean buenos, no hay ningún problema para seguir recordando, ¿no? A través de estas hermosas canciones. Saludamos también, aprovechando que estamos en los saludos, a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy y también a todos los que están de santo. Por ejemplo, hoy día en el santoral Santa Edith. Así que un cariñoso saludo para todas las Edith, ¿no es cierto? Y un fuerte abrazo desde este su programa La Gente Grande. Y nosotros, por supuesto, les saludamos a los de cumpleaños y a todas las Edith con estas canciones. Me estoy muriendo y tú como sin nada, como si al verme te alegraras de mi suerte. Qué mal te hice que no supiste perdonarme. Qué mal te hice que me pagas con la muerte. Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa. Si me engañabas con tu labia traicionera, la puñalada que me diste fue trapa. De esa se salva quien no tiene corazón. Qué mala forma de pegarle a un corazón. Así no se le pega a un corazoncito que te quiere y

De ti sé tantas cosas que tendré que callar. Porque están en mi alma y en cada una de ellas yo tengo tu recuerdo, que es mi felicidad. Con nadie me compares, es lo que más te pido. Si puedes con cariño, recuerda nuestro amor. Que si vuelvo a encontrarte a ti en mi camino, voy a quererte mucho, yo sé que mucho más. Yo no sabía hasta ahora cuando se pierde algo. Yo no sabía hasta ahora lo que es perderte a ti. Si vuelves a mi lado, paloma voladora, voy a quererte mucho, yo sé que mucho más. Con nadie me compares, es lo que más te pido. Y claro que sí, ya estamos de vuelta porque estábamos afanados ahí escuchando a Leo Dan. Con nadie me compare, decía Leo Dan, claro que sí. Bueno, ¿qué es el bono Bodas de Oro? Importante esto, ¿eh? Importantísimo el bono Bodas de Oro. Bueno, todas las cosas son importantes como informaciones, por supuesto, para el adulto mayor. Todo, todo es importantísimo. Pero esto del bono de bodas de oro es más todavía, porque es un buen tiempo, ¿no es cierto?, de matrimonio que lleva la pareja. Imagínese usted, un bono de las bodas de oro son a los 50 años. O sea, 50 años usted con su pareja ahí, toda una vida, ¿no es cierto?, por supuesto. Claro que sí, ahí queriéndose mucho. Como que si recién estuvieron pololeando nomás, ¿cierto? Claro, porque se casan de nuevo, ¿no? ¿Cierto? Sí, pues. Si no se quisieron, ¿para qué se iban a casar? No importa que tengan 50 o 30 o 40, pero a los 50 años se vuelven a casar de nuevo y vuelven a continuar otros 50 años más. Así sea, así que... ¿qué es, entonces, mi gente grande, el bono de las bodas de oro? Es un beneficio monetario. Este que se entrega por una sola vez, qué pena, una sola vez a todos los cónyuges y personas viudas que demuestren 50 años o más de matrimonio. ¿Quiénes pueden acceder a esto? Las parejas que cumplan o hayan cumplido 50 años de matrimonio a partir del 1 de enero del año 2010 y que no se encuentren separados, divorciados o que hayan terminado el matrimonio por alguna causa legal. Deben estar en el Registro Social de Hogares y pertenecer a hogares del 80% de menores sin ingreso y que sean vulnerables según calificación socioeconómica. Las parejas deben convivir en el mismo hogar o acreditar residencia en un establecimiento de larga estadía para adulto mayor, uno o ambos, reconocido por la autoridad competente. Se debe acreditar residencia en Chile por al menos 4 de los últimos 5 años anteriores a la solicitud, ¿ya? En caso de aquellos beneficiarios viudos y, por supuesto, si uno de los cónyuges fallece, después del 1 de enero del año 2010, el viudo o viuda podrá optar a su parte del bono. En caso de que cualquiera de los cónyuges fallezca durante la tramitación de la solicitud y su aprobación, una vez que se conceda el monto correspondiente a las personas fallecidas, este formará parte de su herencia. ¿Ya? El monto del beneficio. El bono corresponde a 297.490 pesos. Parece que yo había escuchado que eran 300. No, aquí le están quitando ya, porque el bono corresponde, dice, a 297.490 pesos ya. Hasta septiembre del año 2016. Y se entrega en partes iguales para ambos cónyuges. O sea, es decir, que cada uno recibe 148.745 pesos, ¿ya? ¿Y cómo se obtiene? Una vez que el matrimonio cumple su 50 aniversario, tiene plazo de un año para realizar el trámite. O sea, usted cumplió los 50 años y tiene un año para realizar el trámite para que así le cancelen ese bono, ¿ya? Pero debe ser solicitado en conjunto por ambos cónyuges o por su representante. En caso de que no se cobre el bono en un plazo de 6 meses, luego de haber sido emitido, se entenderá que se ha renunciado al beneficio, ¿ya? Y se puede postular durante todo el año en Centro de Atención IEPS Chile Atiende. Ni tu manera de hablar. Te vi con él y casi no te conozco. Qué diferente de la mujer que yo amé. Te vi con él y pasaron tan cerca que pude ver nubes bajo tus pies. Te vi con él y casi no te conozco. Estás distinta, eras otra mujer. Eras el viento, eras el sol, una semilla que llegó a ser el fruto más jugoso de mi huerto. Eras el sueño que me dio una sonrisa, eras amor, eras todo eso antes de verte ayer con él. Te vi con él y eras toda una extraña. No era tu risa ni tu manera de hablar. Casi no te conozco, qué diferente de la mujer que yo amé. Te vi con él, te vi con él, te vi con él, te vi con él. Estás distinta a la mujer que yo amé. El viento, eras el sol, una semilla que llegó a ser el fruto más jugoso de mi huerto. Eras el sueño que me dio una sonrisa, eras amor, eras todo eso antes de verte ayer con él. Te vi con él y eras toda una extraña. No era tu risa ni tu manera de hablar. Te vi con él y casi no te conozco,

que me extrañarás. Pues algún día te preguntarás si te olvidé y solo diré jamás. Inútil sufrir por ti, si nunca has de cambiar. Más sé que me extrañarás, pues algún día te preguntarás si te olvidé y solo diré jamás, solo diré jamás. Oiga, estaba recordando y haciendo memoria si me había vacunado o no me había vacunado contra la influenza, porque por lo que recuerdo parece que sí me vacuné, porque con la mojadita que los vamos a dar ahora en la tarde, ¿no es cierto? A lo mejor los vamos a quedar al tiro inmediatamente resfriaditos. Pero sí estamos vacunados ya, gracias a Dios. Así que si usted no lo ha hecho, hágalo. Todavía es tiempo, se puede ir a vacunar ahí, aquí al Zafán, ¿no es cierto? Que tenemos nosotros Juan Soto Fernández. Ahí están atendiendo, por supuesto. El próximo jueves estaríamos entregando las informaciones referenciales, ¿no es cierto? De los beneficios sociales año 2016-2017 para los trabajadores y trabajadoras. ¿Ya? Ya, mi gente grande, y si alguna de ustedes, mi gente grande, tiene un autito y es de por aquí, de Pedro del Río, Sañartu, para que nos venga a buscar como a las 7 por ahí, ¿no es cierto? Para que nos tire para allá un poquito cerquita de la ruquita nuestra, ¿ya? Así que se lo vamos a agradecer si es que lo hace. Si es que nos está escuchando, por supuesto, claro que sí. Así que, bien, yo creo que... si es así, si nos escucha y lo tiene, a lo mejor usted se puede dar una vueltecita o en una de esas vueltas que da aquí en Pedro del Río, nos pasa aquí a buscar a la radio, ¿cierto? Y ahí los tira, nos acerca a la casita, ¿ya? ¿Ok? Sí, ahí usted se gana una canción. Si usted lo hace, se gana una canción. Nosotros estamos desde Pedro del Río, señor, tú, con sus alrededores, por supuesto, y todo el Gran Concepción. Estamos con sus informaciones referenciales, están sus saludos y están las canciones que usted siempre quiere escuchar y que algún recuerdo, por supuesto, le traerán, porque son sus favoritas y son elegidas también por usted, por algo, por supuesto. Así que si usted de repente quiere solicitar alguna cancioncita, nosotros, por supuesto, gustosos, si la tenemos, encantados, ¿no es cierto? Se la hacemos al aire para que usted la escuche, ¿ya? Pero nos tiene que llamar al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Estas canciones son elegidas por usted porque son sus favoritas. Y ya están en su programa Gente Grande. Por tu Radio Amiga, Espacios FM 107.3. Poder vivir, pero me

mi soledad. Amarga y mi vida triste cada vez más, y un gran vacío hay en mi alma porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz que mi corazón, se están escuchando también Rodolfo Rorri, su personal, por supuesto, y también nos escucha Teodoro Rivas, a quien saludamos desde su programa La Gente Grande. También nos escucha René Godoy, por supuesto, que nos llamó y nos saludó ya, y quienes les envía, como siempre, un cariñoso saludo a todos los auditores de este su programa. René Godoy les está saludando, por supuesto, a cada uno de ustedes. También nos escucha Don Mario, Paulo Astudillo, Iván Reyes también está en la sintonía. Rafael Barriento también nos está escuchando. Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son siempre la solución al problema eléctrico de tu automóvil, por supuesto, están en la sintonía. Y también están en la sintonía todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También todos los trabajadores de los talleres mecánicos y mueblería, por supuesto. Y nos escuchan también todos y todas los que atienden los almacenes y panadería del Gran Pedro del Río Sañartu, Concepción. Y saben ustedes también que nos escuchan también algunos kiosquitos que hay en el centro, claro. Algunas personas tienen su radio ahí en su kiosco y ahí nos están escuchando, por supuesto. Así que saludos para todos ellos, los que tienen sus kiosquitos ahí, ¿no es cierto?, en el paseo peatonal. Ahí se ganan mucho, y otros que están un poquito más acá, por ahí por Rengo, ¿no es cierto?, con Barros Arana, ¿no es cierto?, ahí también nos están escuchando. Así que un saludito para ellos también, quienes están en la sintonía, por supuesto. Así les estamos saludando a todos desde su programa de los jueves, Gente Grande, por tu radio amiga Espacios FM 107.3. Vencido con el alma amargada, sin esperanzas, hastiado de la vida, sollozo en su sillón, el pobre pañador, sin hallar consuelo a su dolor. Colgada de un clavo la guitarra, en un rincón la tiene abandonada, de su sonido ya no le importa nada, tirado en una cama no hace más que llorar. En alguna ocasión alguien le oyó esta canción. Mi muchachita, no me dejes morir, vuelve te ruego que no puedo vivir. Si supieras las veces que he soñado que de nuevo te tenía a mi lado. Mi muchachita, no seas cruel, no me abandones, quiero verte otra vez.